A esta hora, un nuevo presidente ha jurado en Egipto tras el golpe de Estado militar que sacó ayer del poder a Mohamed Morsi, elegido democráticamente por las urnas hace algo más de un año, después de que Hosni Mubarak renunció tras 30 años en el poder. El nuevo presidente interino, Adli Mansour, de 67 años, quien ha dicho que convocará pronto a elecciones legislativas y presidenciales porque es el único camino de la justicia. Durante los últimos días, el gobierno de Morsi fue fuertemente rechazado por ciudadanos y ciudadanas. El día domingo se calculó que 17 millones de personas salieron a las calles en Egipto. Sin embargo, también existen grupos que apoyaban al presidente derrocado y se han registrado enfrentamientos entre estos grupos y los opositores. En la noche y madrugada del miércoles fallecieron 10 personas en Egipto por enfrentamientos. Hasta el momento no se conoce del paradero del derrocado presidente Morsi. Para analizar este tema, hemos hecho contacto con el analista internacional Maximiliano Barbi Osuna, quien desde Argentina, en donde lo encontramos y lo saludamos, nos aprestamos a escucharlo. ¿Qué tal, Maximiliano? Muy buenos días. Te decimos aquí en la radio de la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Qué tal? Muy buenos días. La situación de Egipto merece tu análisis y por lo tanto te escuchamos. Bueno, en primer lugar, la llamada primavera árabe, que fue la que derrocó al dictador Hosni Mubarak en febrero de 2011, fue solamente, a pesar de lo que se dice, que continúa con el derrocamiento de Morsi de ayer, fue muy efímera, porque en realidad lo que sucedió es que los movimientos legítimos, populares, que pedían una mayor apertura democrática y además protestaban por la suba de los alimentos y el empeoramiento de las condiciones económicas y de la vida en general en el mundo árabe, estuvieron contaminadas esas protestas, no solamente en Egipto, sino en todo el mundo árabe. Recordemos en Libia la intervención de la OTAN, lo que está sucediendo ahora en Siria, con infiltrados islamistas por parte de financiados por Occidente y la monarquía del Golfo, pero principalmente en Egipto, la llegada de los hermanos musulmanes al poder no ha sido casual, debido a que era el partido mayor organizado durante la dictadura y además había estado proscripto, pero sin embargo era el partido que más posibilidades tenía de llegar, a pesar de que la sociedad egipcia, si bien es profundamente religiosa, en su mayoría no avalan una islamización de la Constitución como es lo que sucedió durante la época del presidente Morsi. Por lo tanto, esta llegada al poder de los distintos actores islámicos, tanto en Túnez como en Libia, como en Egipto y como en otros países árabes, este avance de los hermanos musulmanes responde a una alianza que han tejido estos sectores con Estados Unidos y con algunas potencias europeas para mantener la hegemonía en este país vital para los intereses norteamericanos, que es Egipto, que además tiene frontera con Israel y además tiene unos tratados de paz firmados en 1977 que pusieron fin al enfrentamiento de décadas entre Egipto e Israel. Por lo tanto, esta primavera árabe en realidad ha sido legítima o, digamos, ajena de toda intervención foránea a comienzos de 2011. Luego ha sido aprovechada por diversos sectores, sobre todo internacionales, para poder influir en el nuevo mapa del mundo árabe a través de la hermandad musulmana, que es el principal grupo político religioso que está gobernando en este momento a los países árabes, o muchos de los países árabes. Por lo tanto, lo que sucedió, el derrocamiento del presidente Morsi, responde también a otros factores. Es una lucha de poderes tanto entre los militares, que han sido y siguen siendo fuertes en Egipto, como los grupos islamistas que llevaron al poder a Morsi por el voto popular. Otro análisis importante que me gustaría destacar es que la posición de Morsi no ha sido fácil, principalmente porque no solamente ha tenido esta oposición militar varios sectores clave, como por ejemplo el Poder Judicial, que ha sido controlado por el por los militares, sino también las bases del islamistas que tiene los hermanos musulmanes y otros grupos islámicos, como por ejemplo Al-Nur, que es uno de los principales grupos de oposición, que actualmente lidera la oposición en concordancia con los militares y otros grupos laicos y otros grupos políticos. Muchas de estas bases islamistas han pedido la ruptura con Israel, algo que Morsi no podía permitir porque tiene, bueno, deberes internacionales, que son los acuerdos con Israel, y además la gran alianza militar y económica que tiene con Estados Unidos. Recordemos que Egipto recibe mucho dinero y muchas armas de Estados Unidos para cuidar los intereses, sus propios intereses en esta zona clave del norte de África y de Medio Oriente. Por lo tanto, la posición de Morsi no ha sido muy fácil, ha tenido que luchar contra los militares, ha tenido que escuchar al pueblo y en muchos casos no ha podido hacerlo, no ha estado a la altura de las circunstancias porque también ha reprimido a los manifestantes, ha islamizado aún más la sociedad egipcia proponiendo una constitución de corte islámico y se ha puesto por encima de los demás poderes. Morsi llegó a ser un presidente autoritario y es por eso que la gente, que la calle lo ha repudiado, porque luego de una dictadura vino un presidente autoritario y lo que tiene en realidad el pueblo egipcio es vivir en democracia y vivir en mejores condiciones económicas. Durante el gobierno de Morsi el país se ha endeudado más, ha tomado préstamos del Fondo Monetario y además las condiciones económicas se han empeorado y la vida se ha encarecido. Todo eso contribuyó a que Morsi fuese derrocado. Estamos escuchando a Maximiliano Barbie Osuna, periodista argentino, analista internacional, entregándonos sus reflexiones respecto a lo que sucede en Egipto tras el golpe de Estado y que derrocó del poder a Mohamed Morsi. Maximiliano, ¿qué se conoce del presidente interino Adli Mansour? Bueno, él ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional desde 1992, durante la era de Hosni Mubarak, y actualmente hace dos días asumió la presidencia de este Tribunal Constitucional, que históricamente estuvo en manos de los militares y que ha sido intervenido por Morsi en noviembre del año pasado. Por lo tanto, lo que significa que esta persona esté en este cargo es un poco casual, porque el hombre fuerte de la revolución es el actual ministro de Defensa, cuyo apellido es Al-Sisi, que fue el que uno de los promotores o la cara visible de este derrocamiento, pero el presidente Al-Mansur es un presidente interino que deberá llevar una hoja de ruta que seguramente desembocará en nuevas elecciones. Casi todos los partidos opositores apoyaron este golpe, la calle en el Cairo también lo apoyó, por lo tanto esto es una figura más bien emblemática que una figura fuerte, es un juez, es un civil, no es un militar en este momento el presidente interino, pero detrás de él, por supuesto, están los militares que con su fuerza pudieron derrocar al presidente egipcio. Así que, digamos, hace muy poco que asumió como presidente del Tribunal Constitucional, pero, sin embargo, está en el cargo, estuvo en el cargo como vicepresidente desde 1992. Maximiliano, hasta el momento se desconoce del paradero del derrocado presidente Mohamed Morsi. ¿Qué se debe suponer? Hay distintas versiones, algunas indican que está bajo arresto domiciliario en el Ministerio de Defensa, otras dicen que ha llamado a resistir de manera pacífica el golpe. Yo creo que más allá de la suerte que corra Morsi, si pueda estar encarcelado o pueda ser llevado a un tribunal o lo que suceda, creo que bueno, no tiene él personalmente chances de volver al poder. La calle, el pueblo egipcio no quiere un presidente autoritario. Es curioso cómo el islamismo encabezado por él cuando fue presidente se apropió de la revolución que derrocó a Mubarak. Por lo tanto, esto constituye, a pesar de que hayan vuelto los militares, no creo que sea el comienzo de una desislamización del mundo árabe en cuanto a los gobiernos. Yo no creo que esto suceda. Sí, las riendas ahora lo tienen los militares, siempre han sido fuertes. Se puede trazar un paralelismo con lo que sucede en Turquía, con un presidente en este momento islamista, muy fuerte aliado de Estados Unidos. pero con unas fuerzas armadas bastante poderosas y fuertes. Por eso, más allá de lo que suceda con Morsi, los militares seguramente volverán a entregar el poder a un civil para disfrazar un poco su poder de mayor democracia. Y algo que es seguro es que Egipto no va a romper relaciones con Estados Unidos ni con Israel, a pesar de que el hombre fuerte al-Sisi, que es el ministro de Defensa, se manifieste partidario de Nasser, el expresidente nacionalista egipcio. Es algo que Egipto no tiene chances de tener un gobierno antioccidental. Por lo tanto, es probable que este nuevo gobierno militar en Egipto constituye una nueva etapa en las relaciones con Occidente, y seguramente va a recibir, quizás no ahora abiertamente, pero va a recibir el apoyo occidental. Ya lo ha hecho Arabia Saudita, ya apoyó el golpe, lo han hecho varios países. Por lo tanto, más allá de lo que suceda con Morsi, la transición no va a afectar los intereses occidentales, ni tampoco va a constituir una desislamización de Egipto ni de los gobiernos de árabes, ¿no? Pero los militares siguen siendo un factor importante y un factor de poder, y bueno, quedó demostrado ayer con el derrocamiento. Me quitaste la última pregunta. Muchísimas gracias por este análisis que nos ha participado desde Argentina el analista internacional y periodista Maximiliano Barbi Osuna respecto de los sucesos en Egipto, en donde fue derrocado el presidente Mohamed Morsi, ha sido ya juramentado el presidente interino Adli Mansour, pero el hombre fuerte en Egipto seguirá siendo el ministro de Defensa Abdel Fattah al-Sisi. Gracias, Maximiliano. Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.